Este programa fue grabado el lunes 1 de febrero de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Sé que alguna vez tendré un amor, sé que me dará tu corazón. Una chica por más, una chica por más, aunque no sea fácil, yo la tengo que encontrar. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y... yo. Ajá, Dios. Jason Maldonado. Es que quería que escucharan su voz en su propio nombre. No, vale, no me hagas esa vergüenza pública. Bueno, vamos a recordarles y sin ninguna vergüenza, esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Orino, Radio Guáricos 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Te querías ir de una para Tucupita, no importa. Sí. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y hoy le damos la bienvenida a Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Bravo, bravo, un aplauso, Isabel. Claro, un aplauso para los amigos. Gracias. De Carabobo Estéreo, que ahora están con nosotros también en Librería Sónica. Literatura para untar. Y bueno, y un agradecimiento a José Ricardo Hernández, el director de la emisora, quien amablemente tomó esta iniciativa, escuchó un demo del programa y quedó maravillado. Bueno, y nuestro agradecimiento a José Ricardo, toda la gente de producción de Carabobo Estéreo 102.3, que de ahora en adelante, todos los domingos a la 1 de la tarde, ustedes podrán escuchar Librería Sónica a través de el dial 102.3 FM, y como siempre pueden escucharnos a través de radionex.com, ese Next con doble X. Cuéntame con qué abrimos el programa de hoy. Estaba muy animado. Muy animado, escuchando un tema, un clásico por allá de los años 60, Una chica formal, en la voz de Enrique Guzmán, cantante mexicano de origen venezolano, puesto que nació en Caracas el 1 de febrero de 1943, pero ya a los 12 años se mudó, se fue con su familia a México, y allí el boom de su carrera artística en los años 60 fue considerado uno de los cantantes más populares de México, y se llegó a conocer como el ídolo de la juventud, y también se le decía como uno de los grandes del rock. ¿Qué te parece? Y no solamente cantante, también es actor, porque recuerdo de pequeña ver todas las repeticiones de las películas de la época de los musicales de rock and rolleros mexicanos, donde, ¿cierto?, Enrique Guzmán era el ídolo, protagonista, claro, de casi todas las películas. Y es el padre de la también reconocida rock and rollera o rockera Alejandra Guzmán. Alejandra es igualita al padre, pero versión mujer. Y comenzamos como siempre con nuestras efemérides semanales, y tenemos que el 2 de febrero del año 1922 se publica la novela Ulises de James Joyce. En el año 1882 nace precisamente este escritor irlandés, un 2 de febrero en Irlanda, en Irlanda, supuesto. O casualidad en el caso de James Joyce. Fíjate qué regalo de cumpleaños tan bueno para James Joyce, ¿no? Que el día de su cumpleaños se publica la novela Ulises, un clásico de la literatura universal. Y también nace el 2 de febrero de 1922 Juan Marichal, historiador y escritor español. El 3 de febrero de 1795 nace el prócer de la independencia de América y gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. También nace en 1901 Ramón Sender, escritor español. En 1909 Simone Weil, filósofa y escritora francesa. En 1947 nace el poeta y novelista newyorkino, siendo más específico, Paul Auster. Y en el año 1948 el escritor sueco Henning Mankell. Pasamos al 4 de febrero, Elizabeth, ¿y quiénes nacen así de corrida el 4 de febrero? En el año 1688 el dramaturgo y novelista francés Pierre de Marivaux. En el año 1842, el poeta italiano Arrigo Boito, y en el año 1900, el escritor francés Jacques Prévert. Y fallece en dicha fecha, 4 de febrero, específicamente en el año 1968, José Pedroni, poeta argentino. 5 de febrero. El 5 de febrero tenemos que fallecen en 1972 Marianne Moore, escritora y poeta estadounidense, y en 1999 fallece Carmen Kurtz, escritora española. 6 de febrero de 1793 fallece el escritor italiano Carlo Goldoni. También fallece en 1916, nada más y nada menos que Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Y otro que fallece latinoamericano en esta misma fecha, en el año 1984, es el poeta español de la generación del 27, Jorge Guillén. Casi nada, ¿no? Si tenemos que pasamos al 7 de febrero y tenemos que... Isabel, en 1765 se publica El Castillo de Otranto, la primera novela gótica de la literatura universal, escrita por Horacio Valpole. Y en el año 1897, Benito Pérez Galdós es recibido por la Real Academia Española de la Lengua. Tenemos que en dicha fecha, tal día como hoy, 7 de febrero, nacen en 1812 Charles Dickens, escritor británico. Y en el año 1885, el novelista estadounidense, premio Nobel de Literatura, en el año 1930, Sinclair Lewis. ¿Y quién fallece, Elizabeth, tal día como hoy, pero en el año 1944? El poeta argentino Miguel Andrés Camino. Bueno, y estas son las efemérides correspondientes a esta semana. Tenemos tres noticias importantísimas, pero la más importante, triste, pero importante de las noticias, tiene que ver con el fallecimiento de Tomás Eloís Martínez. Tomás Eloís Martínez, como lo acabas de decir, falleció el 31 de enero de este año a los 75 años de edad, luego de una lucha larga contra un cáncer que sufrió durante varios años. Tomás Eloís Martínez fue periodista, escritor, profesor, vivió en nuestro país exiliado de la dictadura argentina entre los años 70 y 80 del siglo pasado, y en su estancia en el país fue editor de papel literario del Nacional, fundador y jefe de redacción de El Diario de Caracas y coordinador de los talleres literarios de la Casa Rómulo Gallegos, que combinaba con su actividad docente. Hay una frase de Tomás Eloy que conseguí revisando uno de sus artículos viejos publicado en el 2001 en La Nación, y me pareció que es muy bonito recordarlo con esta frase: una de las peores afrentas a la inteligencia humana es que sigamos siendo incapaces de construir una sociedad fundada por igual en la libertad y en la justicia. Déjame complementar esas notas, porque tomando la prensa nacional, específicamente el Diario Nacional, hacen cita de algo que comentó o que dijo Tomás Eloy, y es una belleza. Cito: "No conozco en toda América Latina un pueblo más valiente, más orgulloso de sus valores y con mayor capacidad de acción que el venezolano". Cierro la cita. Hermosas estas palabras de Tomás Eloy. ¿Qué más noticias? ¿Qué otras noticias? Bueno, aquí tengo una, Isabel. La primera Bienal Literaria Julián Padrón 2010, donde podrán participar todos los venezolanos o extranjeros con más de 2 años de residencia en el país. Es un premio que está dotado de 15.000 bolívares fuertes, y son dos categorías: novela corta y cuento. El jurado para lo que es novela corta serán Edgar Colmenares, Carlos Noguera y Laura Antillano, y en el caso para la categoría cuento serán José Balsa, Eduardo Gasca y Celso Medina. Si quieren más información sobre este importante premio, pueden visitar www.bienaljulianpadron.com.be. Y otra noticia, hablando de premios, tenemos ya el veredicto que nos había comentado nuestra amiga Crina Ver cuando vino al programa. El ganador del premio SACBEN de este año resultó el señor Jesús Miguel Soto, quien fue elegido por su cuento Historia sobre Malón. Uh-huh. El jurado, que estuvo conformado por Crina Ver, Rodrigo Blanco y Judith Gerendas, después de haber leído todos los manuscritos enviados, reunidos en la sede de SACBEN, por unanimidad otorgó el premio único de 5.000 bolívares fuertes al cuento de Jesús Miguel Soto, Historia sobre Malón. por ser una narración de suspenso ambientada en los bajos fondos de Caracas, donde el propio acto de contar juega un papel decisivo en el sorprendente giro final de la trama. Asimismo, el jurado decidió dar tres menciones especiales. La primera a Miguel Hidalgo Prince por el cuento Restos de una generación inmunda. La segunda a Keila Val del Valle por Las alas de Rafael. Y la tercera a Arnoldo Rosas por el cuento Magnolio. Excelente. ¿Qué más tenemos para hoy? La lectura, Elizabeth. Leamos. A ver, ¿qué vamos a leer? Hoy vamos a leer un fragmento de Ulises de James Joyce. El señor Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao fritas. Sobre todo le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina, levemente olorosa. Un dolor, que no era todavía el dolor del amor, le roía el corazón. Silenciosamente, ella le había acercado en un sueño después de morir, con su cuerpo consumido, en la suelta mortaja parda oliendo a cera y palo de rosa, su aliento, inclinado sobre él, mudo y lleno de reproche, tenía un leve olor a cenizas mojadas. A través de la bocamanga deshilachada, veía ese mar saludado como gran madre dulce por la bien alimentada voz de junto a él. El anillo de bahía y horizonte contenía una opaca masa verde de líquido. Junto al lecho de muerte de ella, un cuenco de porcelana blanca contenía la viscosa bilis verde que se había arrancado del podrido hígado en ataques de ruidosos vómitos gimientes. Y esto fue un fragmento del Ulises de James Joyce, acompañado por el preludio Chacona de Luis Marchand, quien fue un compositor, clavecinista y organista francés, nacido el 2 de febrero del año 1669. Uno de los músicos más destacados de Francia para su época, tanto así que con apenas 15 años era el organista de la Catedral de Nevers. Como dato curioso, en 1717 se dice que eludió un duelo musical que tenía nada más y nada menos que con Johann Sebastian Bach. Unos dicen que desistió porque no conocía a Bach y otros que huyó al escuchar el talento de Bach a escondidas. ¿Qué hubieses hecho tú si te hubiese tocado? Bueno, tienes un duelo musical con Mozart, con Bach, ¿no? Hay que pensarlo. Declino. Sí, declino. Bueno, dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Literatura para untar. Qué rica esa canción. Ay, ¿no? Esa canción es divinísima. Sí, sí. Tú sabes que yo antes no era muy afecto así al reggae, pero después me hice un poquito viejo y me empezó a gustar la cosa. Ay, ¿qué quieres decir? Bueno, no, es que el reggae lo escucha todo el mundo. Yo creo que tu alma rejuveneció. Totalmente, y por eso ahora es que te gusta. Totalmente. Además, decirte que es una música tan rica. Tan relax, ¿no? Y sobre todo el reggae que hizo Bob Marley. Y eso a propósito de que el tema One Love. Bueno, a propósito de que Bob Marley, quien nació bajo el nombre de Robert Nesta Marley, nació el 6 de febrero de 1945. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1994. Bueno, y más que merecido, ¿no? Muy merecido, pero es curioso porque no hay un Salón de la Fama del Reggae. Del Reggae, no, pero la música de Bob le dio vueltas y le sigue dando vueltas al mundo, y es un ícono también de la música, mundial, más allá del tipo de música, que sabemos que es el reggae, es un ícono y tiene una cantidad de fans y de seguidores, pero impresionante, a través de todo el planeta. No, y además que su influencia no solamente estuvo en la música caribeña, muchos músicos de rock admiten haberse visto influenciados por Bob Marley. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy vamos a darle la bienvenida a Alexander Caraballo, un amigo que conseguimos a través de nuestra página o de nuestro grupo en Facebook, Librería Sónica. Nos pueden ubicar en Facebook a través de ese nombre, Librería Sónica, que ustedes saben ya es el nombre de nuestro programa. Y Alexander Caraballo tiene una página que es una librería virtual y que se llama Librería Mística Virtual, donde trata y tiene literatura acerca de temas teológicos y filosóficos en torno al universo de la cultura y las creencias judías y hebreas. Bienvenido, Alexander. Cuéntame, ¿cómo surge la idea de abrir una librería en Facebook? Esta librería específicamente, que es la Librería Mística Virtual. Bien, esa fue una idea que se concibió, fue porque un grupo de amigos estaban buscando literatura, porque estaban buscando volver a sus raíces. Ya cuando llegaron a un nivel de crecimiento espiritual, se dieron cuenta de que ellos necesitaban una reconexión, pero una reconexión con lo génesis, con lo primero. Y lo primero fue la sabiduría adamita que viene de Adán, que ahora la llevan bajo sus hombros el pueblo hebreo, ¿no? Entonces, en Venezuela no existía un sitio donde conseguir esa literatura. Y bueno, entonces yo he tenido contacto fuera y empecé a traerle a esos amigos, empecé a traerle esos libros, y después se me ocurrió esa ansiosa idea de la Librería Mística Virtual, que ahora cuenta con más de 2000 fans en el grupo Facebook, y de tanto de Venezuela como de Latinoamérica, incluyendo España. También tengo personas en España y en Estados Unidos que pertenecen a la librería y comienzan a pedir sus libros y esto a través de la librería, y yo se los envío. Y tú te encargas de esa era una pregunta, ¿no? Obligatoria. ¿Tú mismo te encargas de hacerle llegar los libros a las personas? Exactamente, yo mismo por ahora, porque lo que ocurre es que, bueno, eso fue un proyecto que me dedicó, me apasionó. Yo soy licenciado en administración, tengo una especialidad en finanzas, y bueno, y trabajaba como gerente de administración y finanzas en una empresa. Y bueno, decidí renunciar y dedicarme a algo que me apasionaba. Lo que quiere decir que viste una brecha de mercado allí, una posibilidad para tomar una decisión como esa. Sí, por supuesto. Como le mencioné anteriormente, no hay en Venezuela una librería que se dedique a comercializar estos libros. Bueno, ya lo hay. Ya lo hay. No había, exactamente. No había, ahora son ustedes. Oye, qué bueno, incluso... ¿has hecho ya los primeros envíos fuera de Venezuela? Sí, he hecho envíos a Estados Unidos, a Arizona, a Carolina. He hecho envíos a España, a Madrid. ¡Qué maravilla! A Puerto Rico. A Mallorca, a Puerto Rico, a Costa Rica también he hecho envíos. Y a Colombia, que son la mayoría de los envíos. Y yo estoy seguro que tú te sorprendiste cuando iniciaste este negocio y no te imaginabas el boom que iba a tener, hasta donde has comentado. Sí, no, fue impresionante. Empecé como con 3 libros, y la gente empezó a pedir libros, entonces comencé a hablar con las editoriales en Israel, en Argentina y en México, y bueno, y ahí traje a la librería toda esa cantidad de libros que ofrecen estas editoriales, y a medida que van llegando me van saliendo. Realmente es muy poco el stock que yo tengo de libros, porque apenas llegan, salen, porque la gente ya los pide por anticipado. Claro. Y cuéntame, ¿cuáles fueron esos 3 primeros libros que abrieron la Librería Mística Virtual? Bueno, los 3 primeros libros que abrieron la Librería Mística Virtual fue un libro de Salmos, conocido como Teilín, libro de Salmos, una Tanat, que es la Torá, el Antiguo Testamento, y el otro... un Sidur, que es un libro de oraciones diarios. ¿Por qué este libro de oraciones? Porque antiguamente, cuando existía el templo sagrado, habían servicios que eran con sacrificios, habían sacrificios, ¿no? Y eso le llamaban servicios. Ya que no existe el templo, esos servicios pasaron a ser ahora en oración. Y entonces ese sidur, ese libro, tiene todos esos rezos que se hacen diariamente, que de una u otra forma simulan esos sacrificios que se hacían antiguamente en el templo sagrado. Y en el catálogo, cuando estábamos revisando el catálogo que tienes en línea en la librería mística virtual, vi que tenías una edición muy hermosa del Cantar de los Cantares y que estábamos comentando antes de salir al aire. ¿Tenías una anécdota sobre esta edición? Sí, el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, así es su nombre en idioma, en lengua bíblica, ¿no? Eso lo compuso el rey Salomón. Mucha gente pensó que se lo compuso a una de sus esposas. Se habla que Salomón tuvo 1,000 mujeres, 1,000 esposas. Y bueno, entonces, cuando estaban en el Sanedrín, cuando se conformó el Sanedrín, que era como un tribunal donde decidieron, de eruditos de hace 2,000 años, ellos decidieron qué era lo que iba para la Biblia y qué era lo que no iba para la Biblia. Entonces, el presidente de ese Sanedrín, el que presidía el Sanedrín, se llamaba Rabí Akiva. Y él propuso meter, incluir el Cantar de los Cantares en la Torá, y los demás rabinos dijeron, no, ¿cómo vamos a meter el Cantar de los Cantares si eso es una poesía de Salomón a una mujer? Y el Rabí Akiva le dijo, no, yo le voy a demostrar que no, es una poesía que habla de la relación amorosa entre Dios y su pueblo. Y le dijo que por favor cierren sus ojos un momento, y comenzó a recitarle el Cantar de los Cantares. Y empezó Rabí Akiva, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus aromas que el viento. Entonces, ellos empezaron a sentir toda esa energía, todas esas palabras que iba entrando por sus oídos, la empezaron a internalizar, y en un momento Akiva, el Rabí Akiva le dijo, ahora abran sus ojos, estimados amigos. Y cuando ellos abren los ojos, estaban todos levitando. Entonces el Cantar de los Cantares es un secreto. Dicen que es un secreto que hay en cada palabra, en cada versículo, en cada punto. Hay un secreto místico que encierra la relación de amor que hay entre el pueblo, entre Dios y su pueblo. Fíjate qué hermosa anécdota, ¿no? Sí, y le iba a preguntar a Alexander, que evidentemente todo este proceso de la librería mística virtual arranca también por un tema pasional, porque es algo que evidentemente te gusta. Pero, ¿previo a esa idea ya dominabas el tema, o es a partir del nacimiento de esta idea es que te empapas con toda esta cultura y esta información? Ya antes dominaba el tema. Yo tengo 12 años, aparte de eso, en mis tiempos libres, tengo 12 años dictando seminarios de inteligencia emocional, uh-huh. Desarrollo personal, y entonces, bueno, llega un momento en que empiezas a crecer espiritualmente y siempre vas a la fuente. Llegó el momento en que yo quería extraer la sabiduría real de la fuente. Y entonces, bueno, fui a la raíz. Yo lo llamo la sabiduría adamita, porque fue la sabiduría, esa sabiduría es la que Dios le entregó a Adán cuando lo creó, le entregó esa sabiduría, y entonces él, a través del tiempo, esa sabiduría fue legada, hasta que vino esa reconexión nuevamente con Abraham. Abraham tuvo sus dos hijos, que fue Isaac e Ismael. Uh-huh. Ellos fueron los que conformaron el pueblo musulmán y el pueblo hebreo, lo que ahora conocemos como pueblo musulmán y pueblo hebreo. Y de Isaac sale lo que tuvo dos hijos, que es Jacob y Jacob Esaú. Y Esaú fue el que conformó lo que conocemos ahora como los cristianos, que fue Roma. Y Jacob, todo lo que tiene que ver ahora como los judíos. Entonces Abraham fue el que tuvo esa conexión. Y bueno, me fui a donde Abraham sacó esa información. Bueno, y fíjate, con esa respuesta, más que claro, volviste a los orígenes, definitivamente. Absolutamente. No, y iba a comentar algo similar a eso, que fíjate qué bonita. Si tomamos esa base que acabas de decir, que es una base textual, de histórica, y la convertimos en una metáfora. Qué bonito es que todas las religiones del mundo vienen de un tronco común, y que no hay ninguna diferencia entre una y otra, porque todas hablan del amor de un Dios por su pueblo, o por sus seguidores. Así es. Y permíteme, antes de ir al corte publicitario, Alexander, porque hoy estamos obsequiando, por cortesía, ¿de Alexander o de Librería Mística Virtual? De los dos. De ambos. Estamos obsequiando el libro de Salmos, hebreo español, fonética en disposición lineal. El costo del mensaje creo que cambió, ni saber, pero ¿cuál es la metodología exactamente? Bueno, ustedes deben mandar su mensaje de texto al 3456, es decir, al DILO. Allí ponen la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y se estarán llevando una hermosa edición, además, no solamente hermosa en físico, sino en lo que representa su valor espiritual, claro, del libro de Salmos, editado en hebreo español y con la fonética hebrea en disposición lineal. Así es. Vamos a nuestro corte publicitario y le recordamos que también estamos en Twitter. Nos pueden ahora ubicar como Palabra y Escombros, pero el escombros lo escriben hasta la B labial, Palabra y Escom. Y la B de beso separan. Así es, vamos a nuestro costo publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Cito Trucupé me dijo que tiene una fiesta forma, pa' tocar con su tambora allá por la madruga. Juancito Trucupé, ya es un nombre popular. A ver, ay, Juancito Trucupé, compadre, es un nombre popular. Y regresamos con Juancito Tucupey a Librería Sónica. Literatura para usted. Mira, y Luis Enrique estaba bailando, ¿no? Bueno, pero es que ¿quién no va a bailar con esta canción tan sabrosa y esa voz tan maravillosa? Un clásico de la música tropical. ¿Y por qué la trajiste? Cuéntanos. Bueno, porque resulta que el 3 de febrero de hace ya 3 años falleció don Pedro Nay, del esposo de Celia Cruz y trompeta de lo que fuera la Sonora Matancera. Creo que Celia Cruz le decía Cabecita de Algodón a Pedro Nay. Bueno, y esto es todo un clásico de la música latino-caribeña. Sabroso, sí, ¿verdad? Sabrosísimo. Ahí pone a bailar a cualquiera. Bueno, ahora no vamos a bailar, sino que vamos a hablar de Salmos, porque resulta que está con nosotros Alexander Caraballo, quien tuvo una tremenda iniciativa. ¿De hace cuánto tiempo ya la Librería Mística Virtual? Tiene 4 meses. 4 meses, pero ha sido todo un boom, porque estás hablando de más de 2,000 personas conectadas allí. Conectadas en el grupo Facebook, exactamente. Cuéntanos, Alexander, ¿por qué hoy trajiste para obsequiarle a nuestros amigos de Librería Sónica este libro de Salmos? Bien, el libro de Salmos, conocido como en idioma bíblico, se llama Teilín, ¿no? Salmos. Cantares, son canciones, la mayoría de ellas fueron realizadas por el rey David, y el Salmo siempre encierra poderes. El Salmo es muy liberador. Estás hablando de eso ahorita, además dijiste unas cosas fantásticas que nos gustaría que compartieras con nosotros. Muy bien, que quería comentarles que cada Salmo encierra un poder especial. Hay salmos para sanar, salmos para inaugurar una casa o inaugurar un negocio, salmos para hasta cuando te duele la cabeza, tan sencillo, hay un salmo para eso, porque los salmos son liberadores. Entonces, por ejemplo, en esta edición sale cada salmo con su en español, en hebreo y su fonética, para que puedan pronunciarlo en idioma bíblico, que tiene un poder mayor. Y también dice para qué sirve cada salmo. Entonces, le estaba comentando que por lo menos el Salmo 4 es un salmo que es para cuando sientes un fuerte dolor de cabeza. Entonces, tú te liberas de ese dolor de cabeza recitando el salmo. ¿Y por qué ocurre eso? Ajá. Los místicos dicen, los eruditos, nuestros rabinos decían que era que la persona sentía dolores de cabeza, tenía que revisar qué es lo que estaba pensando, en qué se basaban sus pensamientos. Revisar sus pensamientos, porque tal vez no estaba pensando lo apropiado, tal vez las cosas no le estaban saliendo como él quería, y simplemente sus pensamientos estaban agobiándolo, y por eso sentía tal vez esos dolores de cabeza. Y te voy a meter en un compromiso, Alexander. ¿Te sabrás algún salmo de memoria? Me sé el De memoria, wow, es un compromiso, pero sí me lo puedo, pero sí por lo menos el Salmo 29, el Salmo 29 que es un salmo que es muy potente, el Salmo 29 se acostumbra a recitarlo, hay una ceremonia muy, muy linda que se hace en los sábados, que el viernes de la noche, que ya bíblicamente es sábado, que se llama Shabbat, y entonces, ¿qué comienza? Comienza con el Cantar de los Cantares cada sábado, para poder conocer todos esos secretos que hay en el Cantar de los Cantares, y después inmediatamente del Cantar de los Cantares tenemos el Salmo 29, que es un salmo que compuso el rey David. Dicen que es un salmo de protección, y aparte de protección es cuando un salmo, cuando tú sientas que sientes que hay energías o situaciones en la vida peligrosas para ti, tú recitando este salmo tienes el poder de librarte de ello. Es el Salmo 29. Y este salmo, lo bonito, lo secreto del salmo, tiene muchos secretos, pero uno de los secretos es que en el Salmo 29 está 7 veces voz del Señor. Entonces, esas 7 veces voz del Señor encierran una energía tan grande que puede liberarte a ti de cualquier peligro. Bien, entonces si quieres que lo recites, sí, te lo puedo recitar en hebreo, te lo puedo recitar en español. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo en hebreo, pero los amigos de Librería Sónica, no, mentira, son chistes, No, yo creo, preferiblemente en español, porque tenemos un público tan amplio, lo hermoso es que puedan compartirlo y comprenderlo. Y además que hoy estamos estrenando emisora, hoy estamos también ya en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia específicamente. Muy bien, el Salmo 29 dice, un Salmo de David. Muy bien. Tributo a Dios, oh señores, oh seres celestiales, tributa al Eterno la gloria y el poder, tributa al Eterno la gloria de su nombre. Inclinémonos ante el Eterno con majestuosidad y santidad. La voz del Eterno está sobre las aguas. El Dios de la gloria hizo tronar. El Eterno está sobre las poderosas aguas. La voz del Eterno está en el poder. La voz del Eterno está en la majestuosidad. La voz del Eterno quiebra los cedros. El Eterno quiebra los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Lebanón y al Sirión, como crías de toros salvajes. La voz del Eterno enciende llamas de fuego. La voz del Eterno sacude los desiertos, hace temblar el desierto de Kadesh. La voz del Eterno hizo correr a los ciervos y desojó los bosques, y en su santuario todos proclaman su gloria. El Eterno fue entornado cuando ocurrió el diluvio. El Eterno será entronizado como rey para siempre. El Eterno concederá la fuerza a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con la paz. Y eso es algo que es bien interesante, porque siempre en todas las bendiciones Él bendice con paz. Siempre todas las bendiciones, incluyendo cuando Él habló, cuando Moisés habló cuando Dios habló con Moisés, le dijo, mira, dile a tu hermano Aarón, que era el sumo sacerdote del pueblo en ese momento, que va a bendecir al pueblo así. Y lo bendice es con paz, porque con la paz está todo perfecto, hay armonía. Porque tal vez si hay una paz entre los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, estamos bien. Sí, todo es la paz. Mientras estemos en paz, de hecho, conocí una persona, ella vive actualmente ahorita en los Estados Unidos, la señora Yvonne Dayet. Ella, conversando con ella me dijo que de hecho, cuando tú estás en paz, es que realmente tienes libre albedrío. Porque cuando no tienes, no estás en paz, toman la decisión y las acciones que tomas en tu vida, las toma otra persona que no eres tú. Y entonces ahí yo me voy a la parte que yo conozco, que es la inteligencia emocional. Y entonces ahí vemos que nosotros tenemos tres partes de nuestro ser, que es el ego. En la psicología la conocemos como el ego, el niño, el adulto, que es el alma, y el espíritu, que es el padre. Entonces cuando no estás en paz, las decisiones las toma el ego, y entonces por eso es que muchas veces somos explosivos, porque simplemente es el ego que está tomando decisiones por nosotros. Eso explica muchas cosas. Claro, uh-huh, claro. Oye, ¿y pudieras decir una partecita del mismo salmo, pero en hebreo? Ah, en hebreo. Esa sí me la conozco más. A ver. Muy bien. Mismor de David. Javul Adonai Benelin. Javul Adonai Kavod Vaos. Javul Adonai Kevochemo. Hista Javul Adonai Behadrat Kodesh. Kol Adonai Al-Hamayin. El Hakabot Hirin. Adonai Al-Hamayin Rabin. Kol Adonai Bakoat. Kol Adonai Behadar. Kol Adonai Chover Arasin. Vayeshaver Adonai E Arseija Lebanon. Vayerkiden Kemot Egel. Lebanon Bersillon. Kemo Beremin. Kol Adonai José Lajabot Ech. Kol Adonai Yahil Midbar. Yahil Adonai Midbar Kadesh. Kol Adonai Yeholet Ayalot. Vayehesot Yearot Udhejalot. Kulo Omer Kabot. Adonai Lamabul Yachav. Vayechev Adonai Melet Leolán. Adonai os le amo Yiten. Adonai Yevaret et amo Bachalón. Hermoso, hermoso. Y no vayan a pensar que era yo, es el señor Alexander Caraballo, quien tuvo una tremenda iniciativa, Isabel, con Librería Mística Virtual, que asimismo se puede ubicar en Facebook. En Facebook, así, ¿verdad? Librería Mística Virtual, exacto. Y Alexander nos estaba comentando también, mientras estábamos haciendo el espacio de la identificación de emisora entre el primer corte y este, que este libro de Salmos que él acaba de leer para nosotros es uno de los libros más vendidos de la Librería Mística Virtual. Exacto. Y si usted lo quiere tener en su casa, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, lo busca en Facebook y por ahí puede adquirirlo. Pero si usted quiere llevárselo hoy por cortesía del propio Alexander Caraballo o de Librería Mística Virtual, envían un mensajito de texto que diga su nombre y número de cédula seguido de la palabra libro al 3456, es decir, al dilo. Y el costo del mensaje ahora es de un bolívar fuerte, más básico. Más ir. Bueno, evidentemente el libro de Salmo no puede estar autografiado por David ni por Salomón, evidentemente, okay. Pero sí va a ser una cortesía para el ganador de parte de Librería Mística Virtual. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y, como dice Isabel, queremos saber de ti. Ubícanos por libreriasonica@gmail.com, también por el Facebook, ¿cierto? Sí, puedes poner Librería Sónica en Facebook o puedes visitar libreriasonica.wordpress.com. También, y ahora tenemos Twitter, porque en Twitter nos puedes ubicar con palabras y escombros, pero ese escombros lo escribes hasta la B labial, hasta la B de bonito. Hasta la B de beso. De beso. Vamos a nuestro corto publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema La Casa del Sol Naciente. Estupenda canción. Una canción que no pasa de moda, no es una canción atemporal. En cualquier momento que tú la oigas es tremenda canción. ¿Y qué tal si nos dices quién era la banda original que interpretaba The House of the Rising Sun? La banda británica The Animals. Los Animales. Y el baterista de esta banda, John Steele, nació el 4 de febrero del año 1941. Sí, ese The House of the Rising Sun es una versión de una canción tradicional norteamericana que posiblemente sea del siglo XIX. Con esta canción de Animals lograron ser el segundo grupo inglés que consigue el número uno en las listas británicas y americanas después de los Beatles. Y esta canción estuvo ubicada en el lugar número 122 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la Rolling Stone. música y poesía en Librería Sónica. Y en el día de hoy, Linsabel hará lectura del poema Lo Fatal, del poeta nicaragüense Rubén Darío. Estará acompañado musicalmente por la pieza de Luis Marchand, Vals de Trompette. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Ese fue el poema Lo Fatal, en la voz de Linsabel Noguera, de un poema de Rubén Darío que está inmerso, está incluido en Cantos de Vida y Esperanza, acompañado por la música de Luis Marchand, Vals de Trompette, este mismo músico que en el corte anterior comentaba que Linsabel comentó tuvo o iba a tener un enfrentamiento musical con Johann Sebastian Bach, y bueno, aquí él marcó la milla, dijo, ese señor como que me gana a mí, y bueno, así dice la historia, como un hecho anecdótico. Hablando de enfrentamientos musicales con instrumentos de teclas, acabo de recordar esa escena maravillosa de la película 1900, que hicieron El Pianista, cuando están en el barco y tienen aquel maravilloso duelo donde finalmente enciende el cigarrillo con el calor de las cuerdas del piano. Qué maravillosa película. Tienes buena memoria. Bueno, y continuamos ya en nuestro último corte como invitado a Alexander Caraballo. Alexander Caraballo Castañeda, porque ahora yo le estaba conversando y preguntándole a Alexander, ¿cómo vuelve a él a sus orígenes? Entonces nos estaba contando una anécdota personal, pero quizás cuántos de nosotros no tenemos en nuestras vidas una situación parecida. Cuéntanos, Alexander. Muy bien. Realmente comienzo a buscar la sabiduría del origen, pero después eso me lleva a buscar en mi propia familia. Y en eso encontré los orígenes míos que venían de España. El apellido Castañeda, cuando llegaron aquí a Venezuela como en los años 1700, los Castañeda, ellos eran de origen sefardí, lo que llaman sefardí, que eran los judíos españoles, y entonces veo que es como que la sangre como que comenzó a llamar, pero siempre hay algo que también yo escuché de una persona, que era que todos tenemos nuestra raíz, toda nuestra raíz, como venimos de Adán, toda nuestra raíz es esa. Se llama judío, pero no es judío, porque realmente no es más allá del judío, porque el judío se llama judío es porque vienen de la tribu de Yehuda, que fue la única tribu que se quedó, aparte de la Levi, se quedaron ellos en Jerusalén. Las otras 10 tribus se dispersaron por el mundo. Entonces, como ellos fueron los que no se mezclaron con otras civilizaciones, entonces viene de ahí el judío, que es de Yehudá, de donde venía David, de la casa de David, de Yehuda. Por eso es que se le conoce como judío. Pero realmente todos tenemos, si vamos todos, tenemos nuestra raíz, la raíz de nuestra alma, todas pertenecen a ese Adán. Alexander, como ya estamos, nos quedan pocos minutos, estábamos comentando fuera del aire de algo que estabas aplicando al Facebook de la Librería Mística Virtual, que tiene que ver con la herramienta del Skype, a través de unas charlas, unas conversaciones. Cuéntanos un poco sobre eso para que los amigos de Librería Sónica sepan dónde buscar más información. Muy bien, se fue cocinando una idea. De hecho hay cursos de conversión que comienzan a hacerlo en línea, porque mucha gente está haciendo lo que llama Techuvá, que es como retorno a sus raíces, y entonces comienzan a hacer ese curso online y lo hacen vía Skype. Entonces reciben todas sus clases online y después que se van a presentar ante un tribunal que le haga la conversión. Y entonces a raíz de esa idea también muchas personas quisieron hablar de que me hicieron el comentario que querían saber de temas semanales, y bueno, y se está haciendo el proyecto, ya tiene la plataforma, ya está la plataforma hecha, las bases están listas ya para arrancar, que son charlas semanales sobre lo que es Torá, lo que es lo que es Talmud, y todo lo que encierra toda esa sabiduría, porque charlas de como astrología, la astrología, pero dicen, pero astrología, sí, la astrología bíblica, el primer astrólogo que hubo fue Abraham. Entonces, la astrología bíblica, temas como el rol de la mujer en el mundo, el rol del hombre, temas como mal de ojo, si existe, no existe, cuáles son las bases bíblicas en que se basa que exista el mal de ojo o no. ¿Y estas charlas ya están activas semanalmente? Los de los cursos están activas, las de las charlas semanales, no. Las charlas semanales estamos conformando el grupo para poder lanzar. ¿Y ya se te puede ubicar a ti o a Librería Virtual por algún nombre, seudónimo en Skype? ¿O aún no? No, aún no, porque esos son personas que las personas que van a liderizar o van a dar esa charla son personas que viven en Israel, personas que viven en Argentina, sabios que están por allá. Personas que están verdaderamente capacitadas para hablar sobre el tema. Bueno, pero cuando ya tengas definida esas charlas, nosotros somos un portal para dar esa información, y todas las personas que quieran participar en estas charlas lo pueden hacer a través del Skype. Sí, apoyarte en la divulgación de este conocimiento, que si bien es cierto que tiene una base teológica y que está... quizás podría haberse dirigido a un público muy determinado, como una manera de comprender al otro y desarrollar herramientas de tolerancia, es importante que todos nos podamos ver. Y creo que esa herramienta es fundamental para nosotros los venezolanos, ¿no? Creo que esa herramienta nos ha faltado en muchas ocasiones, y bueno, a muestra de eso, todos los acontecimientos que se han vivido de un mes para acá, por no decir en años, pero por lo menos en la última semana. Este año ha valido como por tres. Sí, realmente. Y la tolerancia, ya que tocas ese punto tan importante, la tolerancia es una de las herramientas tan fundamentales para poder alternar y entender al otro, tan fundamental y tan importante hoy día. Bueno, Alexander, los micrófonos son tuyos para que te despidas de Librería Sónica. Hemos llegado al final rapidísimo, ¿cierto? Cierto. Bien, muchas gracias. Muy agradecido por esta oportunidad. Realmente, los invito a todos a que se unan a ese proyecto de la Librería Mística Virtual. Lo que ya comenzó con ventas de libros, ya va por artículos y ya va a comenzar con una serie de charlas. De charlas ahora, va creciendo, ¿no? Va creciendo y ya se está convirtiendo como en un centro de donde puede la gente acudir a conseguir esa paz, a conseguir esas raíces, a conseguir esa sabiduría y esas herramientas que le van a permitir llevar su vida de la mejor manera. Excelente. Bueno, muchas gracias, Alexander. Hoy estamos obsequiando el libro por cortesía de Alexander Caraballo, el libro Salmos, escrito en hebreo español y con su fonética y una disposición lineal que, claro, para nosotros que somos de esta cultura occidental, cuando uno ve el libro impreso como si fuese al revés, no es que está al revés, es que así es originalmente. ¿Qué deben hacer para ganarse el libro de Salmos, Linsabel? Envíen un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo. En ese mensaje van a escribir la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte el libro de Salmos en fonética hebrea y traducción al español, cortesía de la Librería Mística Virtual y Alexander Caraballo Castañeda. Así es, y como es costumbre, Elizabeth, nos despedimos con la frase del día. Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Paul Auster. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Quien estuvo bailando hoy desde el principio con la música que pusimos en el día de hoy, Linsabel. Y aquí a mi lado izquierdo, Linsabel Noguera. Y a mi derecha, Jason Maldonado. Nos despedimos con una canción emblemática de la cultura latinoamericana, compuesta por José María Peñaranda, quien falleció el 5 de febrero del año 2006. Se va el caimán. Se va para Barranquilla. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.